me mires así, no preguntes por mí. Yo no escribo el final, ni reparto la saga. Las grietas te molestan otra vez. Elegir es un lujo, no esperes mucha elegancia. Donde mueren los sueños, solo hay sed de venganza. Cada uno ve lo que sus ojos quieren ver. Insultos arreciando, todos contra la pared. Servicios prestados.